Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. ¿Qué buscáis? Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús, que pasaba, dice: «He ahí el Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice: «¿Qué buscáis?». Ellos le respondieron: «Rabí», que quiere decir maestro, «¿dónde vives?». Les respondió: «Venid y lo veréis». Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir Cristo. Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que quiere decir piedra. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué buscáis? Todo lo sabía Jesús, porque Jesús es Dios, y sabía que Pedro sería Pedro. Y así ya se lo dijo en un principio, y Pedro aceptó que se le llamara piedra, porque eran fuertes como una roca su voluntad y su fe. Así sabe también Dios todo de cada uno de nosotros, porque Dios es Dios y nos busca y nos dice: «Ven y verás dónde vivo». ¿Dónde vive Dios? Dios está vivo y vive en la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Tiene vida a través de la consagración de la Sagrada Hostia, y vive y se entrega al que tiene hambre y sed de la verdad, esa verdad que sacia los corazones y los llena de bendiciones. Vive Jesús también en el Sagrario, y vive en ti siempre que tú vivas libre de pecado por haberlos confesado, por haberlos dicho en confesión individual ante un sacerdote católico, y después de cumplir la penitencia, y después de comulgar, Dios, Jesús, vive en ti mientras tú vivas libre de pecado. Vigila de no pecar, porque si no, te quedas solo. Dios se va y tú quedas solo. No dejes que Dios se vaya de tu vida, de tu cuerpo, porque mientras vive en ti, tú eres el templo donde vive Dios. Haz lo imposible, pero vive en gracia de Dios. Sé feliz en compañía de quien te ama de verdad. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.